La espera no es una esperanza vacua, alberga la certidumbre interior de alcanzar su meta. Todos llegaremos hasta el final, la duda llega y se va. Todos llegaremos hasta el final, la duda llega y se va. Un destino claro, algo que me diga cuándo, una señal en un camino amplio que me diga por dónde ando. Siendo franco, vivo improvisando, ando más bien calmo. Ahora canto en Valpo, después no cacho. ¿Qué tanto voy avanzando con lo que está pasando? Es raro, puede ser un poco extraño, pero no puedo evitarlo. Es una fe y me mantiene levitando. Siento aquí bien adentro. ¿Dónde? No sé, aquí, mira, toca. Me dice viento en popa, todo va bien, solo haz lo que te toca. Todos llegaremos hasta el final, la duda llega y se va. Sentados en un banco en una plaza esperando, mirando las cosas como van avanzando, esperando que no sean en vano los años, pensando, percibiéndolo claro. Me va gustando tenerte a mi lado, sentado en un banco, mirando las cosas esperando, que pensando percibiremos claro. No sabemos qué esperamos, pero esperamos calmos. Todos llegaremos hasta el final.